Full Record, que en paz descanse, lo recordaremos siempre. Atentamente la gente del Batey, el Undertaker, suba full y le fundo los breakers. Ustedes esto tienen fotos mías en su wallpaper. Yo soy millonaria desde que tengo 19 y deposito 25 mil pesos todos los jueves. El papillo limpia el estudio y pasa el cepillo, que te los voy a alquilar para almacenar todos los millos. Están brincando el cerco, el chata tiene un vicio perco. Sale para la calle y todos le gritan. Párame ahí. Están brincando el cerco. El chato tiene un bicho pelco. Sale para la calle y todos le gritan. Usted no sirve y está buscando formas para medirme. Te hacen falta como 100 compañías para destruirme. Usted no tiene rifle, mucho menos fuller ni vocablo. Dice que eres callo, no has visto burro ni en el establo. Tú sabes lo que habla, la realidad te da complejo. Los supuestos bregadores andan todos en carros viejos. Jodedores, le dije tíreme con los mejores. Cañengo yo lo barro y no voy ni a prender motores. No te frustres, yo sé que estás pelado, haces ajustes. Pero no hay excusa para estar usando prendas de embuste. Yo regalo, llevas 10 años y no das un palo. Yo soy de Palma, tengo rifles y también los jalo. Párame ahí. Seguimos con la tiraera. Full Record, full feca. Andando con la cintura hueca. No tienen vereta y mucho menos letra en la libreta. Viste, chata, pusieron 200 para que firmara. Y le dije a tu jefe, mamame el bicho. Eso fue tu cara. Coge pon, aquí está tu break de promoción. Tú nunca te vas a pegar y ya grabado. Hasta con dos. Me amenaza, yo lo señalo y casula los traza. Me engancho la corta para entrar a la plaza. Esta movie me la vivo. Los apachurro cada vez que escribo. Tú me dices mueca. Sigo. Yo tengo mucho combo. Yo tengo mucha gata, mucha lana. Mucha probabilidad de que tú te mueras mañana. Que suicide. Acepta que mi fuerza no se mide. Escribe en un papel, lo quiero combo. Tengo se despide. No me roces, la piel se te tiene escuchando voces. Y el príncipe como un huracán. Categoría 12. Yo subo pa' Full Record, te vacío el maquinilla. Mañana tienen a Ñengo con el cubo y la masilla. Llena rata, aquí está tu billete de la lota. Yo brego entre las bombas conectado con los del foto, me rebroco. Explícale como los de ese potro, que está en la metri y mandamos nosotros. Armado y peligroso, que si ustedes están todos asustados, como yo voy a pagar la Ñengo, si el tipo ya está apagado. Lleva 10 años en la calle buscando a ver quién lo graba. Usted santa es un chorre mierda. El único que sirve es Llaga. Copa vieja, aquí desde el combo que no se deja. No te queda estar roncando, es que tu voz es muy pendeja. Que si el peine caracol, que si el color siempre es lo mismo. Es como el mismo tema 15 veces. Jumpy, cambia el ritmo. Amo falla, tú sabes lo que a veces me da pena. Que tú haces tantos temas, brother, pero nunca suena. Sé que a veces yo estoy mal, pero no sé, a mí me parece que este tema lo vas a escuchar como por 5 meses. Yo las pego, se riegan en la calle y hago party. Tú sabes quién yo soy, el de Palma, el millonario, el de Quintana, el de Manuela, el de la Fala, el de la R. Es que si no cierran la boca, yo voy a hacer que te la cierre. Oye, bebo, esta gente está pidiéndome relevo. Oye, aquel se pira, tío papillo, aquí está el tema nuevo. Pero Jaime, vamos a la imprenta, yo pago el avance. Las camisas de Full Record y abajo, que paz descanse. Espérate. Las camisas de Full Record y abajo. Las camisas de Full Record y abajo. Las camisas de Full... Oye, deberíamos hacer una canción de eso. Las camisas de Full Record y abajo. Eso se va a pegar.